Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Dejamos Maldonado, cruzamos el Río de la Plata, supongo que también del otro lado allí en Buenos Aires el sol estará brillando a esta hora. Pablo Broder, buen día, ¿es así? Buenos días, un hermoso día nos recibe en esta mañana del 17 de julio. ¿Cómo están ustedes? ¿Y aflojó el frío hoy también allí? Sí, absolutamente. Una mañana, mira, nosotros estamos encerrados, pero de alguna manera sabemos que la temperatura exterior es muy buena y el día está excelente, como para ir a dar un paseíto y caminar por los bosques, etcétera, etcétera. Ahora, me da la impresión que más allá del frío, Cristina y Alberto y Cristina están calentitos. Mira, más uno que otro, ¿no? Sí, a ver. Y sí, mira, la andanada de Cristina hacia Alberto es casi ya notable y yo diría que en muchos casos hasta sorprendido en cuanto a la intensidad y al tiempo en que la está desarrollando, porque hay un encarnizamiento casi impúdico de este ataque a Alberto Fernández, a su socio, al presidente de la República, y lo hace no solo por sus personeros, algunos tenebrosos, ¿no?, sino también por ella misma, cuando frente a una actitud que intenta transmitir moderación por parte de Fernández, ella retuiteó, este fue uno de los disparadores, un artículo en un diario en página 12 de Alfredo Zayat, donde hace una apología del Estado intervencionista, una agresión verbal al empresariado y a toda la iniciativa privada, y ella, Cristina, lo retuitea. Pero por otra parte, personeros que de alguna manera, digo personeros informales, obviamente, como una señora, la presidenta de la Madre de Plaza Mayo, que es una desaforada ya, realmente ha perdido los estribos, y lo trata con un descaro, con una falta de respeto a la investidura presidencial, lo mismo que otros también innombrables, que sorprende. ¿Y sabes lo que sorprende, Jorge? No solo esta agresión de los kirchneristas más fanáticos, caso por ejemplo Julio De Vido, el tristemente célebre ex ministro de Planificación Federal, que fue el que coordinó a través de ese ministerio el robo del siglo prácticamente con las obras públicas, sino también lo que sorprende, a mí me sorprende mucho personalmente, es que el presidente, frente a estos ataques de algunos tipos como incalificables, les contesta, y les contesta con un sentido casi no de sumisión, pero de un exageradísimo cuidado, de exageradísimo respeto, el caso de la respuesta de la señora de Bonafini, o a un connacional tuyo, como es Víctor Hugo Morales, que lo trata de una manera agresivísima. En este caso vale la pena una reflexión. Vos sabés muy bien que yo soy un estricto defensor de lo que es la libertad de opinión. Cada uno puede opinar lo que quiere, pero lo que sí hay que tener es un nivel de educación, de respeto y sobre todo respeto a las investiduras. Y Víctor Hugo Morales se ha lanzado en esta campaña, acoplándose a esta campaña, con una actitud desgraciadamente enfermiza, yo diría. Y te doy un ejemplo, entre otras cosas, que ha ocurrido hace pocos días. Esta cosa de la puja entre el cristinismo y el albertismo, que no existe albertismo, evidentemente, pero entre la agresión a Cristina y el zigzagueo de Alberto, se dio, por ejemplo, en el marco de un tema relacionado con Venezuela. Y este es otro de los temas también para analizar, que es los zigzagueos del gobierno nacional. En la misma semana, en un foro y otro, El gobierno argentino se declara, por un lado, defensor del gobierno de Venezuela, o al menos absteniéndose de cualquier crítica, tal como el caso de una reunión de la OEA, y en la misma semana el embajador argentino en la UNE, en una comisión de derechos humanos, trata de se acopla a una resolución que responde a un informe de Michelle Bachelet, donde básicamente se da cuenta de la enormidad de la destrucción y de la falta de vigencia de las libertades en Venezuela. Y esto ha despertado también las iras de todo el sector de izquierda de Cristina Kirchner, del cristinismo más radicalizado. Y insisto en el sector de izquierda, porque lo hemos hablado muchas veces. El cristinismo no tiene ideología. Su gran ideología, a mi criterio, es en este momento tratar de copar todos los estamentos de poder para teniendo como único objetivo liberar a la señora y a su familia de las causas judiciales que están pendientes y que está en camino de lograrlo, ciertamente. De modo tal que ese es uno de los temas que han ocurrido en estas semanas tan movidas que tuvimos. Me estás escuchando, ciertamente, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y la otra noticia, hay un par de comentarios que tiene que ver también con Cristina, y una de ellas es que ha ocurrido un asesinato, un violento asesinato de un exsecretario de la vicepresidente, ¿no?, Cristina, quien no dudaba en ostentar, el tipo este, una impúdica fortuna que daba a entender, a través de su volumen, era un modesto secretario y no el principal del entonces presidente, que daba a entender su origen espurio, ¿no? Y abonado por sus dichos como arrepentido de la causa de los cuadernos, él habló de la causa de los cuadernos, que arrojaba mucho más que dudas sobre la vinculación de sus propios fondos con los del matrimonio Kirchner en su momento, y este fue un hecho impactante, este asesinato, y continuó por la reacción de buena parte de la sociedad, que cuando se inicia la investigación y se empieza a desarrollar el análisis de los acontecimientos, está a cargo de la justicia de Santa Cruz, que está totalmente en manos de la familia Kirchner. Y ustedes deben saber que la fiscal a cargo de la investigación es la sobrina de Cristina y la hija de la actual gobernadora Alicia Kirchner. De modo tal que nadie duda que la investigación no va a transcurrir por carriles demasiado objetivos. Se ha pedido a una instancia superior el relevo de la fiscal, que es Natalia Mercado, insisto, hija de la gobernadora y sobrina de Cristina, y la justicia del Superior Tribunal le ha rechazado. Y el otro tema, Jorge, que quizás haya llegado allí, es estuvo el martes en una audición por TN Noticias, un importante canal de noticias argentino. Estuvo presente en una entrevista extraordinaria con Alfredo Leuco, un excelente también periodista nuestro, un excelente periodista nuestro que le hizo una entrevista a La Calle Pou, al presidente de La Calle Pou, que duró 1 hora 10 minutos, sin cortes publicitarios, y donde el presidente de La Calle Pou habló de todo, desde su adolescente afición en su momento a haber probado droga, hasta una fertilización in vitro de parte de sus hijos, y por fuera de esto, que son los detalles personales, que se animó con una sinceridad que ha maravillado a la audiencia argentina, mostró un perfil político en cuanto a su persona, a su partido y a la conducción del gobierno uruguayo, que despertó en buena parte de la población argentina una envidia, pero te digo, rotunda, y tuvo una repercusión formidable, y en muchos lugares ha aparecido, quisiera vivir en Uruguay, quisiera vivir con un presidente como el uruguayo, etcétera, etcétera. fue realmente un elemento extraordinario que realmente maravilló. No, a mí no lo necesitaba, vos sabés que yo personalmente admiro el nivel de vida institucional y la institucionalidad de los dirigentes y de las personas en el Uruguay. Pero buena parte de la gente que se despertó a esta situación se dio cuenta de las diferencias, fundamentalmente a través de la observancia de esa entrevista, de la diferencia con lo que nosotros tenemos en nuestro propio territorio. Y de alguna manera también, este clima está inmerso en una suerte de limbo que estamos asistiendo en la Argentina con el tema de la pandemia. Tenemos, según dicen los entrevistas, los especialistas, tenemos la cuarentena más larga del mundo, prácticamente. Hoy, a las 11 de la mañana, teóricamente, dentro de un rato, el presidente daría un mensaje donde se suponía, y digo en potencial pasado, que iba a haber un aflojamiento de este riguroso nivel de cuarentena que tenemos. Y no se sabe bien si va a ocurrir esto, porque las cifras de los últimos dos días, fundamentalmente anteayer, ha sido no demasiado halagüeñas. Pero esperemos qué va a pasar, porque hay una cosa que ocurre con la cuarentena argentina, y es que se está, como dicen los especialistas, deshilachando. De alguna forma también la gente ya está no cansada, sino hastiada, y ya está saltando el cerco en mucho más de un caso y en mucho más de una zona. Realmente es una situación muy complicada la que está viviendo la Argentina y que se proyecta fundamentalmente en dos aspectos, Jorge. En un aspecto que es fundamentalmente el estado anímico de la población y en lo que es su psicología y lo que es la economía, que está realmente en situación no crítica, sino absolutamente inédita, yo creo que para el último siglo de la Argentina. Y te doy el paso a vos, a ver si... Pablo, ¿sí? Una de las cosas que da la impresión, por lo menos en lo personal así lo veo, ese hastío de la gente, se supone que existe primero por la cantidad enorme de días que Argentina sigue sin encontrarle el rumbo al tema de la epidemia, pero a su vez también esa misma situación... El hecho de no ver resultados de parte de la gente, sin duda que le cambia el estado de ánimo. Diferente a lo que nos ha pasado acá en Uruguay, que cuando nos aparecen algunos focos que nos han aparecido rápidamente, se encapsulan esos temas y esas situaciones puntuales y en pocos días se normaliza la situación. En Argentina pasa al revés. Entraron en cuarentena, aflojaron la cuarentena, apretaron la cuarentena y como que en vez de disminuir el problema, cada día aumenta más. Entonces, quiero suponer también que a la gente eso la tiene muy mal y el encierro, desde el punto de vista psicológico, también está haciendo su efecto, más allá de que también el hecho de una cuarentena tan estricta lleva a que la economía no funcione, que la gente no pueda salir de la casa, no pueda juntarse con su dinero y que todo termina transformándose en un gran problema social, ¿no? Pero no solo eso, Jorge, después te voy a pasar un par de datos, pero te digo, lo que vos decís es correctísimo. El estado de ánimo de la gente ya está por el piso, no solo por este presente muy difícil, como vos lo diseñas, sino fundamentalmente porque no se le ve, o las autoridades no muestran lo que es una proyección. Si te piden un sacrificio, pero dicen, pero mira, de acá a 30 días nosotros tal, vamos a estar de tal manera o de tal otra, pero acá en todos los momentos lo que se dijo es, estamos mal y seguimos así. Y realmente no hay un proyecto para decir, mira, dentro de 15 días se supone que van a abrir tales y tales sectores. No hay nada de eso. No sé qué va a pasar con el discurso de hoy, que insisto, hasta ahora todas las decisiones del gobierno en esta materia han estado dirigidas o impulsadas por el sector sanitarista de los asesores del presidente. Simplemente el slogan del presidente Fernández era vida o economía, y ni una cosa ni la otra se ha logrado. Pero básicamente creo que este hipotético posible aflojamiento del nivel de cuarentena va a estar dado seguramente porque la economía ya no da más. Mirá, Jorge, las estimaciones privadas para el 2020 prevén, no quiero dar demasiadas cifras, pero simplemente te doy tres números: una caída del PBI del 12-13%, mínimo, si no más. La inflación, pese a este achatamiento de la actividad de consumo, se proyecta interanualmente más del 40%. Y sobre todo, Jorge, el nivel de la pobreza, la gente pobre que tiene agatas para vivir mínimamente en su nivel de subsistencia y un poco más, se dice que va a alcanzar el 50% de la población. Por otra parte, en este marco se suponía que podía haber una chance para reestructurar muy rápidamente la deuda, esa deuda externa que está dando vuelta hace 6 meses con propuestas que teóricamente eran las últimas. Tómelo, déjelo, y ese tómelo, déjelo se transformó en un regateo parecido a un mercado turco, donde de pronto de una inicial oferta que era la última y definitiva, ahora la Argentina está ofreciendo un valor presente de los bonos, o sea, de lo que se supone que van a valer los bonos si se logra la reestructuración, una pérdida de más de 10.000 millones de dólares. Y lo que da la impresión, en este caso, del manejo de la economía son un par de reflexiones. Por un lado, en materia de deuda, que es en materia del Ministerio de Economía, te digo, lo único que hizo el Ministro de Economía es ocuparse de la deuda, de este arreglo de la deuda que no lo logró y que ya lleva prácticamente 6 meses. Y por otra parte, no se ha ocupado, no tenemos Ministro de Economía para otras cosas, porque de inicio el presidente Fernández dijo, primero arreglamos la deuda y después arreglemos el plan de cómo sigue el país. Y el país está quebrado directamente, y a balbuceos, repartiendo plata a lo loco, emitida con la maquinita, lo cual predice un estallido inflacionario, salvo que hagan milagros para combatirlo una vez que se supere la cuarentena. Y segundo, porque no se observa ni un plan, y sobre todo no se observa, Jorge, un intento de reclamado largamente por la población, que es por qué no convocan a las fuerzas vivas argentinas a un enfoque que permita al gobierno por lo menos nutrirse de otras opiniones. Y en este caso es una muestra más de la unilateralidad que impregna las decisiones gubernamentales. En el caso de la pandemia, unilateralidad porque solamente tiene un consejo de asesores sanitaristas, y en el caso de la dirección política y económica del gobierno, porque lo que prometió el 10 de diciembre del año pasado de convocar un consejo económico y social con distintas vertientes, opositores, distintas disciplinas, etcétera, no se ha concretado la realidad todavía, y se resiste a hacerlo, mostrando una tozudez en esta materia que muestra que un par de reflexiones que muestra esta tozudez. Por un lado, la gana de seguir solo, o sea, sin convocar a los demás, porque tiene presente el gobierno la cantidad de errores que está cometiendo. Y segundo, porque la marcha de las decisiones gubernamentales son muestra permanente de un zigzagueo realmente increíble. Vos sabés que no tengo recuerdo yo en mi larga vida de una gestión presidencial que un día dice una cosa, otro día dice otra. Hoy se conmemora, te digo, te hago un apunte al margen, Jorge, el aniversario del estallido de la AMIA, de la agresión que la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que costó 85 víctimas, fue el más importante atentado que hubo en la historia de la Argentina. Y se conmemora hoy porque mañana, que es el sábado, Shabbat, que es el día sagrado para los judíos, se conmemora hoy. Y de alguna manera, en su momento, Cristina Kirchner tiene un proceso por haber firmado un memorándum de entendimiento con Irán, llamado memorándum de entendimiento, para liberarlos prácticamente de la responsabilidad al gobierno iraní, que estaba evidentemente atrás de este tema. Y en su momento también, hace de estos 7 u 8 años, cuando el presidente Fernández estaba enemistado con Cristina, produjo afirmaciones lapidarias respecto a la inconstitucionalidad, a la unilateralidad de ese memorándum y a la agresión que significaba para la Argentina la firma de ese memorándum, en ese momento que tenía sus cañones apuntados contra Cristina Kirchner. Lamentablemente, en estos días, hace 1 o 2 días, se mandó un discurso convalidando ese mismo memorándum que él criticó en forma notable. Lo mismo que el canciller Solá, cuando fue la firma del monumento, del memorándum, dije monumento, fue un monumento a la corrupción eso, pero cuando se hizo la firma del memorándum, el canciller Solá, entonces diputado, pero de una fracción peronista no kirchnerista, hizo un histórico discurso, pronunció un histórico discurso en la Cámara de Diputados demoliéndolo. Y ahora, en este momento, que es canciller de la República, lo que hizo es convalidarlo. Te das cuenta que el panorama, lamentablemente, Jorge, en materia de economía, de salud y de política, no es demasiado halagüeño para lo que pasa en la Argentina. Bueno, seguiremos de cerca toda esta situación, porque me da la impresión que estamos en un momento que pueda resultar crucial para el gobierno argentino también. Sí, sí, se pueden esperar, no creo que ocurran, pero hay quienes dicen que se pueden esperar definiciones profundas de alguna forma. Yo no creo que ocurran, pero que existe la posibilidad, porque una última aclaración, Jorge. Mucha gente se sorprende y no llega a entender cómo una persona como el presidente puede estar aguantando las agresiones, no de los de afuera, sino de los propios miembros de su coalición, que le están hostigando y poniéndole los cañones de punta. Yo me pregunto cómo el presidente en esta situación puede terminar su periodo de gobierno, cómo puede aguantar 4 años más. Esa es la pregunta que se hace mucha gente, Jorge. Así bueno, es, Pablo, un abrazo grande, un saludo para todos. Gracias, chau. Frecuencia abierta.